Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy tengo para vosotros más conspiración grabada en crudo, grabada en formato básico, más básico, imposible. Y no por gusto, ¿eh? Yo sé que a vosotros os gusta más. Más por necesidad, la verdad. Pero bueno, si podemos hacer coincidir las dos cosas, tanto mejor. Quiero hablaros de los fortísimos seísmos que ha habido en México hace escasas horas. Pues seísmos superiores a los 8 puntos en la escala de Richter, con unas imágenes espeluznantes que han dejado. Una vez más, los terremotos azotan México, pero hay algo nuevo. Hay algo nuevo en este fenómeno, llamémosle natural, que hace que nos preguntemos por su origen. Me refiero a las luces que se han visto durante los terremotos en México. Luces en el cielo. Y alguno se preguntará, ¿y qué tiene que ver un terremoto con un fenómeno que podría llamarse atmosférico? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque no es la primera vez que se ven luces durante un terremoto. Hace no demasiado, Chile volvía a sufrir unos fortísimos terremotos, hubo alertas de tsunamis y durante los terremotos volvieron a verse esas misteriosas luces en el cielo. La ciencia no tiene explicación. Y lo cierto es que los conspiracionistas han adelantado una explicación cuando menos extraña, cuando menos aterradora. Y como todas las teorías de la conspiración, tiene elementos que hacen que no nos sorprendamos, que no nos parezcan descabellados, que digamos, en el fondo, no es tan raro esto que propone la teoría de la conspiración. Me refiero a HARP. Bueno, antes de hablar de HARP, deberíamos de hablar de uno de los grandes genios, que es Nicolás Tesla, este inventor, ingeniero croata, que cuando murió, el gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense, se hizo rápidamente con todos sus papeles, sus cuadernos, sus documentos, y hasta el día de hoy esa documentación no se ha desclasificado. ¿Qué interés tenían los extravagantes experimentos de Nicolás Tesla? Su bobina Tesla, sus inventos de enviar energía eléctrica a través del aire, de poder lanzarla sin cableado. Bueno, pues algunos ven la investigación de Nicolás Tesla directamente relacionada con un proyecto, con unos experimentos que tiene el gobierno, en concreto el ejército estadounidense, que son experimentos orientados al control del clima. Así es, hay fotos de instalaciones, lo que parecen instalaciones de radio, que en realidad, según los conspiracionistas, no son tales. No se trata de instalaciones de radio, se tratan de instalaciones HARP. Según la Universidad de Stanford, el clima mundial podría ser transformado enviando señales de radio. O, como hacía Nicolás Tesla, transfiriendo electricidad de manera inalámbrica. HARP es un proyecto militar. Y según la explicación del ejército estadounidense, esas aparentes antenas son para estudiar el clima. Pero hay quienes afirman que en realidad para lo que sirven es para enviar pulsos eléctricos y de esa manera estimular, calentar la ionosfera. Pulsos eléctricos que pueden rebotar en la ionosfera y alcanzar cualquier parte del mundo. Haces de radiofrecuencia enviados para generar ondas LF y VLF de muy alta frecuencia que podrían apagar las comunicaciones o afectar al clima. Dicen los militares que podrían utilizarse para comunicarse con submarinos o comunicarse incluso con tropas que estén ocultas en túneles. Más de 50 años de investigación en HAARP y sigue siendo secreto el destino que el ejército estadounidense está buscando. Control del clima. Mira qué curiosidad. Se están lanzando los trailers de una nueva película donde se habla precisamente del control del clima. Y mira tú por dónde, en el tráiler, protagonizado por el actor que encarnó a Leónidas en 300, unos científicos utilizan la Estación Espacial Internacional para bombardear tornados y así hacerlos desaparecer. Y según el tráiler, estos experimentos tienen unas consecuencias catastróficas, alterando el clima y provocando los mayores desastres climáticos de toda la historia de la humanidad. Una vez más, Hollywood se anticipa a lo que podría ser la realidad. Una vez más, la ficción se anticipa a los hechos. Y el control del clima es, hoy en día, siempre según los conspiracionistas, una probabilidad, una herramienta de conquista. Existe un documental del canal de historia donde se muestra cómo el gobierno de los Estados Unidos ya utilizó anteriormente armas para controlar y modificar el clima en la guerra de Vietnam. Al fin y al cabo, ¿qué es una bomba termonuclear, sino una herramienta, una bomba de inmenso calor que arrasa ciudades y países? Pero no hablaba de eso el canal de historia. Según ese documental, Estados Unidos tenía los medios para alterar el clima y de esa manera poder debilitar a los ejércitos enemigos. HAARP es el nombre de este proyecto militar y a HAARP se le acusa de haber creado curiosísimos fenómenos vistos por todo el planeta. Me refiero en concreto a dos de ellos. Uno de ellos es una luz en espiral, como una especie de muelle de energía que salió disparada hacia el cielo de Noruega, girando a gran velocidad y explotando. Hay testigos y hay fotos que dan fe de ese fenómeno absolutamente singular. ¿En qué consistía este rayo espiral? Al principio fueron los rusos los que se apuntaron la autoría de este fenómeno. Pero rápidamente tuvieron que cerrar la boca porque no era cosa de ellos. Hay otro evento aún más extraño que ocurrió en Australia y que apunta a HAARP. Y es que los radares meteorológicos captaron dos anillos. Uno oscuro y otro de color blanco en la costa de Australia. ¿Cuál es el origen, la naturaleza de ese fenómeno realmente extraño, realmente perturbador? No se sabe. Los correos electrónicos llegaban por doquier y los correos electrónicos de la gente normal, preguntaban a las autoridades qué podía ser aquello. ¿Cuál era el origen de esos dos extrañísimos, perturbadores anillos de energía que captaron los radares? Bueno, la ciencia tiene sus explicaciones, la ciencia tiene sus hipótesis, pero lo cierto es que hoy por hoy no hay explicación. Se apuntan como posibles explicaciones que las fallas, los estratos de la corteza, al colisionar unos con otros, producen gases que van al cielo y que explosionan, que combustionan. Pero lo que dicen también los científicos es que estos gases no son suficientes, son muy pequeños, no permitirían producir efectos como los que estamos hablando hoy. Otra hipótesis es el gas radón que se libera al fracturar granos minerales, pero esto tampoco es suficiente. O los cristales de cuarzo, que al parecer generan voltaje, pero el problema es que esas corrientes eléctricas son canceladas por las rocas. O fluidos en movimiento, que sí, producen energía, pero es una energía muy débil. Quizá la última teoría del científico Friedemann Freund dice que las rocas son mejores conductores de electricidad en sus imperfecciones y que hay átomos de oxígeno ionizados que crean hoyos menos P y que el seísmo mueve esas rocas que liberan energía en forma de plasma. Pero esto es una teoría para la cual todavía no hay más evidencias. ¿Cuáles son las luces que coinciden con los terremotos? ¿Está el gobierno estadounidense una vez más detrás de estos fenómenos? Quizá lanzando señales a Rusia, a China, a Corea del Norte, a sus enemigos, que no son pocos, para atemorizar, de la manera que Kim Jong-un lanza misiles para intentar perturbar a sus enemigos. Está el gobierno de los Estados Unidos haciendo pruebas y año tras año, más de 50 años, utilizando estas armas. Lo cierto es que no lo sabemos. Y lo cierto es que toda la información que sale de HARP es muy incierta. ¿De dónde sale? Sí, quizás sea cierto que existe un proyecto militar llamado HARP, pero se sabe muy poco y se ha especulado mucho. Y lo que sí es cierto es que, una vez más, la teoría de la conspiración conecta dos hechos diferentes: los terremotos y las luces, con un proyecto militar del que apenas sabemos nada. Y esto da como lugar una atemorizadora teoría de la conspiración. Personalmente, creo que no es más que especulación, no es más que teorización, y la base es muy pequeña. Pero también, ¿qué pensáis vosotros cuando escucháis todo esto sobre HARP? A que en el fondo ninguno de nosotros se extraña. ¿Creéis que el ejército de los Estados Unidos tiene tecnología que todavía no ha dado a conocer? La respuesta abrumadora sería sí. ¿Creéis que el ejército de los Estados Unidos dispone de tecnología que podría provocar seísmos, tsunamis, tormentas y huracanes? La respuesta es sí. Algunos incluso se adelantarían a decir que estos huracanes que han azotado Houston y que próximamente, en la madrugada del domingo, van a azotar la península de Florida. Son dos eventos meteorológicos que, a pesar de lo horribles que son, le vienen muy bien a Donald Trump para silenciar otro tipo de guerras internas. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Si quieres opinar, darme tu opinión, o si quieres dar a conocer o contactar conmigo, mi Twitter es @converso72, mi correo es vidasenred@gmail.com. Si quieres apoyar este Twitter, dalo a conocer. Y si te gustó, por supuesto, di un me gusta en iVoox. Amigos, gracias por escucharme. Un saludo y hasta pronto.